A mí me pareció una excelente coordinación. Estuvo muy divertido, hubieron muchas actividades. ¿Cómo encuentras el desempeño de tu alianza? Yo encuentro que fue un buen desempeño porque tuvieron harta preocupación, se organizaron bien y pudimos compartir entre todas.